canción por primera vez. Usted me gusta con mi querido amigo Coque Núñez. Muy fuerte aplauso. Y las palmas arriba. Hola, señorita.